Richie Ermata. Un accidente a punto de suceder. Hola, hola, amigues de Radionauta, arrancamos con una nueva edición de Pachi Dermata, programa número 26 de nuestro ciclo, un ciclo que nos está gustando mucho hacer. Cada jueves es una ocasión especial para estar en el aire de Radionauta. Como todos y cada uno de los jueves, vamos a ir hasta las 20, hasta las 8, y como todos y cada uno de los jueves, estoy acá con Dylan Daderio. ¿Cómo andás, Dylan? Muy bien, Martín. Muy bien, agradezco a toda la mesa redonda, casi redonda, es una especie de semicírculo. Sí. Así que bueno, mando un saludo a todos aquellos y aquellas que nos estén escuchando en este momento. Y bueno, como decís, arrancamos el programa número 26. 26. ¿Quién diría? ¿Quién lo diría, señor? Y también, ¿quién diría que estamos acá con Juan Ignacio Lago? ¿Cómo andás, Juancho? ¿Quién diría que...? ¿Quién diría? Viniste, contento, Juan. Contento de estar acá después de la ausencia de la semana pasada. Sí. Mi primera ausencia, es decir, que rompí con la asistencia perfecta. Sí. Hay una sola persona aquí que tiene asistencia perfecta. El productor. No. Al unísono. No estaba siendo irónico para nada. Quería decir que Martín es el único que ha venido los 26. Sí, me la estoy guardando. Me la estoy guardando. ¿Es una indirecta para que se tome un descansito? No, para nada. Es una indirecta para que no se lo tome. Como ustedes quieran, chicos, no tengo problema. Yo quiero que venga todos los programas que hagamos. Sí, hasta en vacaciones, hasta en enero. ¿Seguiremos en enero? No sé, estamos preguntando en serio. La verdad no sé cuándo, si cierra la radio, no sé si se termina en algún momento Radionauta, por lo menos. No, igual él lo decía, para vacaciones. Que nos raje a nosotros, ¿no? No creo realmente que pase nada, espero. Bueno, no sé. Hay información que no manejás. Claramente metí ustedes saben algo que yo no sé. Y Tincho, en octubre se termina el contrato. O sea, ya. El tuyo. No, bueno, pero falta. En octubre, digo, termina octubre. Ah, y hay que... se está poniendo serio todo. ¿Cómo? No. Al que no sabemos si se le terminó el contrato o no, es al productor. Al Ema Ferretti. Es una decisión, el desgano con el que dijo. El Ema Ferretti. Es una decisión nuestra, en realidad. Yo estoy manejando varias teorías acerca, algunas comentadas, de que en realidad es una publicidad no tradicional. Ajá. Que aparece de vez en cuando, uno no se lo espera, porque es una persona a la cual muchos no le deben conocer la cara. Mm. A nosotros tampoco. Que tampoco, ¿vale? tampoco. Pero bueno, hemos subido unas cuantas más fotos, por lo menos al Instagram. Así que todos aquellos que nos sigan en Instagram. ¿Qué es? ¿Qué es? Que es Pachi Dermata, ok. Así nos pueden seguir. Y si no lo hicieron, háganlo para ver nuestras fotos. Generalmente ¿Están subimos. En una foto el productor, igual. Sí, pero en una sola. Estás, es como vos estás diciendo, está en una. ¿Quién habrá sabido en cuál? No, porque no sé si está etiquetado aparte. Vos, que sos el hombre de etiqueta. Creo que no. Creo que nadie. Claramente no. No, yo sé que sí me etiquetaste a mí. En por lo menos en dos me has etiquetado. Pero no en las que aparece. En la única que apareció el productor. Sí. Que encima le estamos dedicando todo este tiempo que ni siquiera está escuchando. Sí. Bueno, no lo sabemos en realidad. Botón. Dylan. Yo creo que nos escucha. 99% seguro. Tiempo que podríamos dedicar, por ejemplo, aparte de dar las redes sociales que ya lo hicimos, a hablar de qué tema se va a tratar en el Pachi Dermata número 26. ¡Hay tema! ¡Hay! Más temas de lo que hubo en los otros programas, por lo menos tres temas distintos. Juan Ignacio Lago va a hablar de algo, sí, un artista. No. Bien. Sí, yo me voy a vestir de actualidad y voy a hablar del nuevo disco de Alex Anwanter, que salió el viernes pasado, se llama Latinoamericana. Es un artista chileno del cual ya hemos hablado hace muchísimo tiempo atrás. Una especie de refrito vas a hacer. Sí, un refrito de programa, creo que fue el segundo, el tercero. Ya nadie lo recuerda. No. Ni el productor. El productor no vino seguramente a ese programa. Y así que bueno, vamos a hablar de su último trabajo, que es muy interesante desde lo musical y también desde lo social. Por mi parte, voy a hablar de la guajira cubana. Me agarro con un cruce de cable mientras lo estaba comentando, porque me quedé pensando en el tema de la semana pasada. Quería hacer la conexión. La semana pasada hablamos de la música popular brasileña, agarramos un género típico, un estilo típico de música, y en el día de la fecha vamos a hablar de la guajira cubana también, que tiene una historia, es un pedacito de la historia musical cubana, y justamente de música también vamos a tener invitados, van a venir los chicos de Piel de Mono, una banda de rock platense, van a venir a tocarse unos temas, a hablar un rato con nosotros, a hablar de la banda. Y básicamente ese va a ser el Pachidermata. Y dirán que va a ser de la fecha, sí. Yo no voy a hacer nada, en realidad. Aportar carisma. Yo, no, ni siquiera. Ni siquiera, voy a estar activa todo el programa. Le está faltando. Yo no sé, no me han otorgado ninguna tarea. Sí. Vino a traer entonces teorías de por qué no viene el productor. Claro. Esa es su... Bueno, mejor que lo que ustedes van a traer, me parece. Más interesante, quizás. Change my man. ¿Qué? Lo dije mal. Mirá que yo pronuncio mal el inglés, pero lo tuyo de recién. Bueno, ustedes saben que el inglés ni el idioma extranjero no es mi fuerte. Así que. De nadie, me parece. De nadie de lo que está acá. Claro. Okay. A Tincho quizás sí. Tincho es el menemista. Tincho tiene cara de inglés, aparte. Tiene acento inglés. Es un maybe, poco cuando habla. Maybe. Es un tipo menemista. Sí, es. No, bueno, claramente. Dejen de difamar. Tiene su visión en Londres. Todo, le gustan los equipos ingleses. Mira. Juega al cricket. Así que, bueno. Interesante. Deja venderla, por favor. Bueno, a mí me interesa la teoría, en realidad, a la que ustedes no han... No sé si han adscripto, no sé si... Porque no han hecho ningún comentario, se han quedado callados. Ni me la acuerdo. Esta teoría acerca de que es una publicidad no tradicional, nuestro gran productor, y que hoy no ha venido, no lo sé, porque en realidad yo me acabo de enterar. En realidad, miré para mi derecha al ver que no estaba. Dije, bueno, evidentemente no va a venir. Claro. Así que... Nada, ninguna sorpresa igual. Todos los programas mirás para la derecha y no está, así que... Sí. Capaz que tengo que cambiar el lado, capaz que está a mi izquierda. Capaz que está escondido. Capaz que está escondido. Lo que sabemos que no está acá. Lo que por lo menos sabemos. Capaz está abajo de la mesa. Uy, qué turbio. Le vamos a pedir a Cami, nuestra operadora estrella del día de hoy, porque el Mati no pudo venir, que nos levante un poco la cortina de Mutandina y ya arrancamos con Pachidermata. No digas que no ves. No digas. Las 19:11 retornamos a Pachidermata como todos los jueves hasta las 20 horas saliendo por FM 106.3 por Radio Nauta. Un programa que tiene columna sobre banda, que tiene habla de géneros, pero que también tiene redes sociales. ¿Tiene redes sociales? Sí, no mira a nadie, como que no hice no apunté a nadie para que diga las redes sociales, no sé quién las quiere. Bueno, decir. Yo puedo decir, vamos, el Instagram, sí. Lo acabo de decir igual hace un ratito, pero bueno, lo podemos repetir en cada bloque, sí. A ver si sumamos alguna estrellita, a ver si sumamos algún seguidor, que como repetimos incansablemente la semana pasada, todo aquel que nos siga va a ser seguido, así que bueno, en caso de que... ¿Por qué te regalaron miedo? Sí, en caso de que tengan miedo de seguir, sí. Miedo al no ser... Reseguido, no sé cómo se dice en español, sería. pero bueno, yo ya lo. Hoy vine a perder dignidad. Así que bueno, todo aquel que quiera ser seguido, siga a Pachidermata OK en Instagram. Y bueno, pueden meterse también al YouTube, que tenemos programas muy viejos, tenemos algunas entrevistas, tenemos algunas canciones. Es Pachidermata también con Y. Así, sí. Tenía otro nombre, igual lo han cambiado. Creo que era Pachidermata guión bajo algo antes, ahora es Pachidermata solo. Así que bueno. Todo aquel que quiera seguirnos en YouTube también, que nos quiera dar alguna visualización para en algún futuro tener monetizados los videos y así ganar muy dinero, lejano. Que es para lo único que tenemos un YouTube, así que bueno. Para ser youtubers. Aparte, tengo que decir, hoy me dijeron que no vine a hacer nada porque no tengo columna, bueno, sí. Ahora estoy llevando mates. Perfecto. Así que mejor que las columnas ustedes van a hacer. Mejor productor, pensé que. Bueno, me recibí de productor hoy. Lo decíamos un poco en la presentación, cuando presentábamos o intentábamos presentar los temas, una de las cuestiones que salieron a partir del tema de la semana pasada, que era meterse un poco en la música brasileña, era ir explorando algunos países, sonidos, ritmos típicos de cada país. Y nos encontramos, por recomendación de Dylan, ya que estamos, con la guajira cubana, con este sonido muy local, pero que inevitablemente tiene sus reminiscencias en Europa. Primero, para arrancar, hay que decir que guajira... En Cuba significa específicamente, o se lo define así, como al campesino, al campesinado. en el resto del mundo se habla de un guajiro como alguien poderoso, una persona pudiente, por así decirlo, pero en Cuba específicamente se lo asocia con lo que es el campesinado. Es un género musical, obviamente, que nace de esta península, de esta isla, la cubana. En las letras se vislumbra permanentemente una visión sobre el campesinado, medio para enaltecerlo, para hablar bien, contar historias. Hay un poco de romance, hay un poco de las luchas, de la protesta y de la falta de derechos que muchas veces tiene el sector campesino, un sector obviamente olvidado. La guajira es una construcción musical un poco rara, un poco ecléctica, si me permiten, es un término que usamos mucho. No te lo permitimos. En Pachidermata lo voy a usar igual. Tienes que ir dicho. Lo que pasó, claro, durante la colonización española, Cuba fue colonizado como gran parte de América en general. Cuba en particular fue colonizado por los españoles, más o menos en el siglo XVI, por décadas después que se descubrió América. Se fueron a armar los estilos y ritmos propios de la región y que después fueron llevados o fueron tomados o adoptados por españoles. Le pusieron un poco de su impronta, por ejemplo se mezcló el son cubano, se mezcló el punto cubano con flamenco, con zarzuela que es un tipo de baile. Se fue dando un poco esa mezcla y se resignificó y luego volvió a Cuba de alguna manera. Esto es un poco lo que pasó con la guajira. Luego de la independencia española, la independencia cubana, perdón, de España, se da en una situación medio especial. Se da en 1898, se da una guerra en la cual Estados Unidos se mete de lleno a apoyar a Cuba. Este era el dato medio raro. Estados Unidos estaba intentando construir un imperio en la región y se mete para apoyar la independencia de Cuba, que la logra en 1898, pero claro, Cuba pasa a ser como estar supervisado por Estados Unidos. Recién se establece como república a principios del siglo XX, más o menos en 1902. ¿Qué sucedió aquí por estos años, justos años de independencia, de separación? Un artista, un cantante cubano que se llamó Jorge Ankerman, compone una canción que se llama El arroyo que murmura en 1899, y acá es donde instala un poco esta intención de que la guajira se vea como algo eminentemente cubano, un poco por sus letras, obviamente hablaban de temas campesinos de forma idealista, por así decirlo, como para que adquieran derechos, para que puedan salir de situaciones complicadas. Habla como de las bondades de la vida rural, de la cotidianeidad rural. Y hay una fusión con el son, con el punto cubano, que son géneros específicos del país. Se usan guitarras criollas, se usan bongos, se usan maracas, cosas que estamos escuchando un poco de fondo. Pero claro, recién la popularidad de la guajira cubana se da muchos años después, 30, 40 años después, en la década del 30. Hay un cantante que es el que estamos escuchando de fondo, que se llama Guillermo Portavales, que es un poco el que populariza la guajira en Cuba, le agrega un poco de contenido romántico, melancólico a las letras. Sus presentaciones obviamente son o mantienen esta base campesina, pero adquieren una popularidad un poco más grande y lo van mostrando al mundo. Y también le suma rasgos españoles, como decíamos, de flamenco, un poco de bolero también, que es bien cubano en ese caso. E instala un tipo de guajira que es, con todas estas características, es la guajira del salón. Un ritmo que uno, cuando escucha esto un poco de fondo, se lo imagina como para bailar en algún bar, un ritmo que puede ser un poco más bailable. Otros destacados de la guajira fueron Celina González, Radeunda Lima y Coralia Fernández y Ramón Veloz. Estos últimos dos fueron realmente muy importantes en la popularización de Cuba y de la música campesina, la popularización de la música cubana y de la música campesina. Eran Coralia Fernández y Ramón Veloz, una pareja de esposos, estaban casados obviamente, e hicieron canciones de protesta durante la dictadura de Fulgencio Batista. Luego se instala la Revolución Cubana. Y ellos forman parte de un segmento, de un programa de televisión que se llama Palmas y Cañas, que se creó en 1962, un programa donde básicamente se encarga de difundir toda la música campesina de la zona, le vuelve a revitalizar un poco con las ideas de la guajira la potencia que tiene toda la música campesina. Y este programa, Palmas y Cañas, es muy reconocido, todavía sigue en vigencia, tiene más de 56 años, es uno de los programas más extensos. Y me parecía interesante hacer una, como decíamos al principio, una porcioncita de la música cubana. Es muy extensa, probablemente en algún momento pisemos un poco de música cubana, sobre todo asociada a la, a la revolución que tiene mucho, tiene un nuevo estilo de música. Y si les parece, vamos a escuchar un poco más una canción de Guillermo Portavales que se llama El Carretero, y ya seguimos con Pachi D'Armato. Ahí por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. En su tonada, que es muy guajira y muy sentida, alegre cantó. Ahí por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. Sentida y muy guajira, alegre canto. Me voy al transbordador, guamba, a descargar la carreta, guamba. Me voy al transbordador, guamba, a descargar la carreta, guamba. Para llegar a la meta, guamba, de mi penosa labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Yo trabajo sin reposo, bamba, para poderme casar, que bamba. Yo para poderme casar, guamba. Y si lo puedo lograr, guamba, seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Entero. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Pachi D'Armato, una alternativa a los sonidos cotidianos. Retornamos a Pachi D'Armato, un accidente a punto de suceder, y en este momento le entrego la posta a Juan Ignacio Lago, que dé su columna y que nos deslumbre. Bueno, sí, pero tanto. Así voy a proceder con la columna. Y fugue, Juan, y fugue. Y brille, y brille. Y vamos a hablar de lo que estaba sonando de fondo. ¿Te puedo hacer una pregunta, Juani? Sí. ¿Por qué adiós a todo el mundo? Porque si lo dice Alex and Wanter, debe ser verdad. Es contundente. Adhiero. Ahora hay que argumentar, ¿no? De la siguiente manera. Como anunciado un poco en la introducción, voy a hablar del nuevo disco de Alex and Wanter, este cantautor, productor, director, entre otras cosas, chileno, ex Teleradio Donoso, la banda de la que mencioné también en aquella columna perdida en el tiempo. Histórica. Histórica ya, sí, sí. Es. Ya para un refrito, tan histórica que ya meses después vale un refrito. Como digo, este disco lo lanzó el viernes pasado, el 12 de octubre. Ya está disponible en todas las plataformas, en YouTube, Spotify, iTunes y Deezer. El disco cuenta con 11 canciones, dos de ellas son covers de temas brasileños que dan cuenta del sentido de unidad latinoamericana al que apelaba Alex con este trabajo. Algo que mencioné en la intro y todavía no mencioné ahora, que justamente el disco se llama Latinoamericana. Es verdad, yo quería mencionar algo cortito en realidad, sí. Era que la semana pasada estuvimos haciendo una columna de música popular brasilera y de alguna manera hace un link a Alex and Wonder, en este caso, haciendo un cover. No sé si sería cover la palabra en este caso, pero una especie de homenaje a ciertas canciones de música brasileña. Por ejemplo, una de las canciones que hace en este disco es de Chico Buarque, que es un personaje del que estuvimos hablando. Del que charlaron la semana pasada. Y todo aquel que quiera rememorar ese momento puede hacerlo, bueno, buscando el link que proporciona la web de Radio Nauta. Entran a la solapita que dice Pachi de Armata, pueden escucharla. Todo lo que quieran en esos links. Se van a ir a todos los demás programas y no van a escuchar Pachi de Armata. Claro, busquen la P. Es lo que hay que hacer. Busquen Pachi de Armata y si quieren un día entero y unas horas más de Pachi de Armata, pueden escucharlo todo de corrido. Hasta encontrar la columna que les guste. Claro, o sea, no, ninguna. Va a pasar el día de corrido. No encontré ninguna, van a decir. Pero bueno, continuando con esto, Latinoamericana es el cuarto disco de Alex como solista, el tercero después de dejar atrás su seudónimo Odisea. Para recordar un poco, estos discos son Odisea justamente en 2010, Rebeldes en 2011, Amiga en 2016. Un discazo es. ¿Amiga o Rebeldes? Los dos. Todos son discazos. Y en 2018, Latinoamericana. Es un disco que principalmente trabaja con sonidos de electropop, pero también, bueno, como decíamos, mecha con baladas, con canciones muy bailables, muy pegadizas, fiel a su estilo, pero que también habla, por sobre todas las cosas, de problemáticas sociales de la coyuntura actual en América Latina. Él ya lo venía diciendo desde antes, ¿no?, de que se lance el disco. Refleja este trabajo, digamos, su preocupación por el avance de la derecha, ¿no? De gobiernos conservadores a lo largo y a lo ancho de nuestra América Latina. Sí. Justamente, bueno, él siendo de Chile, también la vive de cerca, ¿no? Con esto de Piñera en el poder. Y también, como él ha dado en diversas entrevistas, justamente lo que apela con su trabajo. Esto no es algo nuevo, digamos. Para el que ya escuchó los discos anteriores de Alex, como Dylan, sabrá que él ya trata, digamos, de problemáticas no solo políticas, sino también de género, por ejemplo, de derechos, desde siempre, digamos, ¿no? Por lo menos desde su carrera como solista. Y es algo que también le ayuda, de alguna manera, a desmitificar la idea que se tiene del pop como algo, como una distracción, digamos, claro, ¿no? Como algo banal. Él hacía como él hablaba de la dicotomía del pop como barra distracción y quizás rock barra autenticidad, ¿no? Digamos, como el rock con letras así que te tiran a posta, por decirlo mal y pronto, y el pop como, bueno, parafraseando a Mickey Vainilla, ¿no? Pop para divertirse, esta idea. Y bueno, lo de Alex es como mezcla, creo, de una manera magistral ambas cosas. El poder escuchar y bailar y disfrutar de los temas y al mismo tiempo poder reflexionar de cuestiones de actualidad, cuestiones sociales, como decía. Y en ese sentido está bueno marcar de alguna manera un manifiesto que él ha dado junto con este álbum, junto con la salida del disco Latinoamericana, que dice... Uno de los esfuerzos del álbum es hacer conexiones entre distintos elementos de las identidades latinas y, en parte, una estrategia para agruparnos en la pelea. Mucha estrategia de estos presidentes bufones es hacer sentir a la gente aislada o una minoría, cuando la verdad es lo opuesto. Esta sensación de desconexión y de que no podemos hacer nada es creada de la autoridad hacia nosotros. Hacer un disco que vuelva a conectar y que diga que Bolsonaro es una amenaza que puede llegar en 2 o 3 elecciones a Chile es una estrategia de lucha. Me pareció bastante interesante tomar esto, porque obviamente con sus palabras va a ser mejor explicado, ¿no? El deseo que está puesto detrás de este trabajo. Y también para, como en muchas columnas y en muchos programas, desde el primero hemos hablado, que en Pachi de Armata también lo que queremos hacer, además de recomendar la música y un poco destripar eso, también encontrar, bueno, en qué otros campos influye, ¿no? En este caso, me parece muy interesante cuando él habla de este disco como una estrategia de lucha, claro. Digamos, con esas palabras, con esa contundencia, nombrando a Bolsonaro, digamos, sí, con sí, muchísima sí. actualidad. Así que nada, en ese sentido me parece estupendo el trabajo que hace. Así que si les parece, vamos a escuchar un poquito del tema Locura. En la web radionauta.com.ar. Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Porque la salud es un derecho básico de todas las personas. Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y eso sí es ritmo sonidero. Festival Astillero Solidario. 27 del 10, 19 horas. Humano Hormiga. Aprende a sobrevivir en el centro de tu... Non Palidece. Encías Sangrantes. Club Astillero. Horacio Sestino entre Quintana y Moreno. Entradas anticipadas $300. Organiza Comisión Fondo de Lucha Astillero Río Santiago. 27 del 10, 19 horas. Humano Hormiga, Non Palidece y Encías Sangrantes. Festival Astillero Solidario. La flor más dulce de mi jardín. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Pachi Ermata, jueves, desde las 7 de la tarde, por Radionauta FM 106.3. Pachi Ermata, un programa que tiene múltiples columnas, pero que aparte, querido Dylan, tiene redes sociales. ¿Tiene redes sociales? Sí. En Instagram nos pueden seguir, es Pachi Ermata OK. Así, ponen Pachi Ermata OK, Y. Y también nos pueden seguir en YouTube, así que es Pachi Ermata también, Y. Ahí pueden ver todo el contenido que hemos subido en todos estos años que hemos estado en Pachi Ermata. Y bueno, pueden seguirnos tranquilamente. Una de las personas, una de las bandas que nos sigue en el Instagram son los chicos de Piel de Mono, que los tenemos acá. Estamos acá con Nicolás Polich y con Gastón Gómez. ¿Cómo andan, chicos? Bien, bien. ¿Podemos hablar antes de tocar? Sí. ¿Qué querés contar? No, porque me dijiste que arrancamos con un tema y me quedé en el papel. Sí. No, mentira. No te asustes. Podés hablar, podés decir todo lo que vos quieras, Nico. Este es un programa que incluye a todos. Bien, bueno, bien. Le pedimos mientras que nos corten el micrófono para así. Así hablan ellos y nosotros nos quedamos callados. ¿Quieren tocar un tema? Gracias por la invitación. Sí. Vamos a hablar con un tema. Sí, dale. Pasa que necesitaría tirarle las notas a mi amigo porque esto es como el coro. Sí, totalmente, totalmente. Vamos. ¿Qué tema va a tocar? Este tema se llama No Puedo. No Puedo. No Puedo. Vamos a ver si puedo con la voz. Vamos, que hay mate. 1, 2, 3, va. Empezando a patear la luna y subir donde me lleve tu señal. Pa pa para pa pa para pa. Pa. Puedo seguir calculando las veces que digas que sí, pero me asusta la verdad y espero entero, cansado de andar. Puedo partir mi cabeza y saber que te escondes ahí, acostumbrada a no callar. Pa pa para pa pa para pa. Pa. Puedo seguir tambaleando, morder el suelo y sentir el dulce gusto a fracasar. Y espero, sin peros, tus manos, tu paz. Tu paz. Vas a vivir siempre sola, distante. O vas a abrir tu mente y volar. Bueno. Puedo juntar los pedazos que quedan, volverlos a unir o soportar la realidad. 2, 3, 4. Pa pa para pa pa para pa. Pa. Puedo cambiar el relato, inventar un final más feliz, hacer de cuenta que no estás tan ciega, tan plena, tan frágil, fatal. Vas a vivir siempre sola, distante, o vas a abrir tu mente y volar. Vas a vivir siempre sola, distante, o vas a abrir tu mente y volar. Tuvimos que poner los aplausitos nosotros porque tenemos como un efecto de aplausitos, pero hoy no está, así que aplaudimos nosotros bien, bien. Así al palo. Es un efecto manual. Un efecto, claro, exactamente, un efecto caserito y manual. Quería consultarles lo básico y lo elemental. ¿Hace cuánto están como piel de mono? Por lo que me fueron contando, tuvieron distintas conformaciones, distintas reuniones, pero oficialmente como piel de mono, ¿hace cuánto que están? Como piel de mono, 3 años. 3 años. Hace que estamos, sí, con la formación que estamos hoy en día. ¿Y cuántos son? Somos 6 en la banda. ¿Instrumentos? Tenemos 2 guitarras, sí. Bajo, saxo, acústica y armónica, y batería. ¿Y siempre por el rock? Siempre rock, pero siempre tratamos de fusionar algunos estilos, pero termina siendo rock, en fin. Y ustedes, ponele, antes de acercarse a Piel de Mono, digo, como músicos también, ¿se iniciaron escuchando rock, tocando rock? ¿Cómo fue su llegada por ahí a la música individualmente, obviamente? Bueno, tenemos varias influencias, por ejemplo, lo que es el núcleo de la banda, sí, que somos 4, donde está incluido el gato, Mario y Gaby, hace 15 años que tocamos. Ah, un montón. Rock. Pero antes de tocar rock, con 3 de ellos hacíamos folclore. Así que arrancamos, digamos, del palo del folclore. Bien. Y nos iba mejor que con... Vos sabés que íbamos a la peña, bueno, ya hace 15 años, ¿no? Pero acá en la Salamanca se hacía, sí, peña, bueno. Que sigue habiendo una movida, claro, linda de folclore en la Salamanca. Sí. Antes era, o por lo menos me acuerdo que era más abierto, ¿verdad? O todos los fines de semana, siempre, sí, como había, bueno. Y el cambio, digo, ¿por qué se dio? ¿Fue una decisión grupal entre amigos? ¿Fue un tema de queremos más ir por estos caminos? Para mí fue un tema de crecimiento, no musical, no, sino de, viste, sos adolescente, o sí. A mí me pasó, bueno, arranqué tu folclore chiquito, yo, bueno, después empecé a escuchar música por ahí más abridora de mentes, como decirlo, aunque el folclore, pero por ejemplo Pink Floyd, un par de cosas de rock, viste, entonces dije, bueno, quiero hacer rock. Y ahí empezamos. Y ahí es donde entra el gato, porque nos hacía falta un baterista. Y ahí lo conocemos al gato del colegio, del ámbito. Bueno, y ahí empezamos a hacer rock. Pero bastante influenciado. Ahora, por ejemplo, uno de los temas que trajimos para tocar es una samba. Nació como samba, pero bueno, tiene el estilo de samba, que bueno, viene de ese lado. Bien, les quería preguntar acerca del nombre, del porqué del nombre. Me escuchaba Piel de Mono y yo decía, bueno, no se me ocurría el link del porqué. Sí, hay una explicación. Sí, hay una explicación. Es media nerd, quizás, pero nosotros antes nos llamamos, arrancamos Horizonte Negro, se llamaba la banda. Horizonte Negro, no sé por qué, por uno que cantaba, lo habían elegido, qué sé yo, bueno. Se cambió el nombre, pasamos a ser Bisonte, por una cuestión más fonética, también no tiene mucha explicación. Y hace un par de años, tocando con Bisonte, apareció otra banda, también llamada Bisonte, que era otro palo más de metal, qué sé yo, y nosotros medio que no estábamos tocando, entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Entramos y decir, bueno, che, mirá, es nuestro nombre o esas cosas, viste, que... Dijimos, bueno, vamos a aprovechar que hace rato que no estamos, que se metieron un par de músicos nuevos, vamos a cambiarle el nombre a la banda. Pero es como que somos, eso es lo que se más o menos se digirió, viste, somos los mismos, es como cambiar la piel, ahí viene piel. Y después lo de mono, que eso creo que lo propuse yo estaba medio en una etapa de... darwinista, que lo sigo haciendo, pero viste, estaba leyendo muchas cosas, entonces digo, bueno, piel de mono, somos monos, estamos, en fin y al cabo, somos como monos haciendo música. Me quedó como esa imagen, viste, de que cómo evolucionamos y cómo mono puede llegar a hacer música, que seríamos nosotros. Bueno, muy, muy interesante la explicación. Yo pensé que iba a ser una explicación de... bueno, no sé, se nos ocurrió. A él le dicen mono y, y usa pieles. Ah, bueno. Porque también hay una tela que es piel de mono, que no sé. Ah, bueno, no sabía, no sabías. Está, si no me equivoco, en la foto que subimos al Instagram, es la onda esa que hicieron el logo. ¿Va por ahí o no? Puede ser, no sé. Sí, vale, creo que pues, digamos que sí. Porque no sé sí. Qué me dijo, ah, piel de mono, ah, como la tela. Yo digo, tela, viste, no sé, por ahí en el... Los sí, que una usan... vez que pusimos el nombre lo empezamos a buscar por internet y salía la tela piel de mono. Bueno, postureros bastante y postureras, por ahí tenemos más. Bueno, yo me acuerdo del episodio del señor Burns que se pone un gorila, no sé si es lo mismo o parecido. Ah, mirá, buena idea. Así que salir a tocar con piel del señor Burns. Sería. Bueno, les quería preguntar, tal vez no tan parecido con el nombre, sino cómo componen los temas, si decían hoy que son 6, si no me equivoco, en la banda. Si hay alguien en particular que lo compone, si es un poquito entre todos, quién escribe, alguien escribe una letra y la trae y después medio que se van haciendo un Frankenstein hasta que termina el... En realidad por ahí no se designó, pero quedó ya como, viste, como un rol impuesto de, yo llevo los temas, por ejemplo. A mí me gusta componer los temas. La canción, digamos. La canción. Los acordes, eso. Sí, más que nada por ahí con, viste, salen de guitarra, así. Bien. De estar cosas, por ahí sale un tema. Entonces lo llevo al ensayo, miren, esto es así. O se me ocurrió esto, pum. Se los muestro y ahí empezamos, bueno, a ver. Empiezan a meter todos, viste, y bueno, el gato. Bueno, gato, ¿cómo lo sentís con esta base? Bueno, entonces empezamos a tirar y ahí como ya nos reconocemos de tocar hace 15 años. Imaginando, entonces empezamos a tocar de lo que salga y ahí se va armando cosas interesantes, está bueno. Y lo que tiene es que el tema va mutando mucho. Eso es lo que hacemos nosotros por ahí. No sé si está bueno, pero bueno, en nuestro estilo, de que... va madurando el tema, madurando o va mutando, sí, la palabra es mutando, va mutando, arranca de una forma y por ahí al año es otra y lo volvemos a cambiar y por ahí lo grabamos y lo seguimos cambiando, como que siempre está todo cambiando un poco. Bueno, de hecho uno de los temas que estamos grabando ahora lo hemos grabado de otra manera hace poco tiempo, así que es como dice, van mutando los temas y... Si nos agarrás de un año para otro y nos decís que toquemos el tema como el año pasado, yo creo que no nos acordamos. ¿Se animan ahora a tocar un tema? Recién tiraron lo de una samba, me quedé medio interesado. Sí, pero eso no sé si es para el final, porque es más... Bueno, ¿qué quieren tocar? Ahora entonces, libre albedrío. Un bluesito. ¿Un bluesito? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Se llama Lo Siento. Lo Siento. Vamos a ver que es todo así medio... Vamos a escuchar entonces, el de mono, Lo Siento. Es una especie de pedido de disculpa. Puede ser, ¿eh? Tiene un juego de sentido de... Puede ser Lo Siento, sí, de disculpa. Vamos... Me arranco. Es soñarte y no querer despertar. Es buscar otra manera de seguir intentando, o es dejar que el tiempo cure el dolor. Es sentarse a esperar que el viento sople mejor, que levante flores secas que se fueron juntando, y que el tiempo no me arruine la voz ni las ganas de saber que el tiempo no me alcanzó para estar con vos. Lo siento. Encontrarte dentro de una canción, esconder en la mirada que hoy mi mundo se parte. Buena suerte, buena vida, los dos. Se hace tarde y sabes que el tiempo no me alcanzó para estar con vos. No. Siento. Lo siento. Eso es lo que no entiendo. Ahí están los aplausitos, muchas gracias, Cami. Me quedé pensando en esto que comentaban recién de la mutación de los temas. ¿Les trae algo de dificultades para tomar la decisión de decir, bueno, che, queremos grabar esto de esta manera? Digo, porque eso estar repensando permanentemente les debe dar, como digo, un poco de miedo de decir, no sabemos si es lo definitivo todavía. Sí, está bueno. Es como... Va, yo lo pienso. Por ejemplo, ahora estamos grabando, ¿no? Estamos grabando un EP de 5 temas. Sí. Y por ahí, a diferencia de lo que grabamos antes, este tiene ya como una etapa de producción. Estamos logrando con Seba Ferranda, un amigo productor. Sí. Es como algo nuevo para nosotros. Entonces, claro, tuvo una etapa, se puede decir, de madurez, de que, bueno, vamos a buscar el sonido para este coso y para este EP. Lo buscamos, lo laburamos allá hace, ¿cuánto? El principio de año. Sí. El principio de año. Entonces, creo que el sonido por ahí va a quedar. Aunque, lo que vayamos a lograr con los temas, que ya están casi terminados, faltan voces, vientos, qué sé yo. Pero creo que ese es el sonido que nos va a gustar definitivamente. Aunque por ahí el año que viene cambie, pero bueno. Yo lo veo en realidad veo como las grabaciones de los músicos, como una foto, digamos, del momento de la banda. Sí. Cómo está, bueno, y pienso que este EP va a ser una buena foto de nuestro sonido, porque está bastante producido, lo pensamos bastante. Viste que producir o arreglar para tocar en vivo, para cosas distintas, cuando te vas a meter en un estudio donde ya tenés que empezar a pensar todo el detalle. Entonces lo estamos llevando bastante profesionalmente, digamos. Sí. Creo que puede quedar como algo definitivo hasta que nos aburramos y lo cambiamos. Y la idea que tienen es sacarlo, obviamente, una vez que lo terminen, pero ¿tienen alguna fecha pensada para el año que viene? En realidad estamos viendo el tema, como le estamos metiendo bastantes cosas. Cuando terminamos de grabar eso para meternos a la mezcla y el máster, claro, y ver qué tiempo dura eso, si se puede sacar antes de fin de año, buenísimo. Y si no, sí, ya sería presentarlo el año que viene, pero bueno, estamos todavía en etapa de grabación de instrumentos. Claro. Y la decisión, estaba pensando en esto de formar la banda y tener los temas y mandarse y salir a tocar, digo, hay una decisión de ¿vamos a tal lugar, vamos a tal espacio a tocar, o medio buscan la fecha, sale lo que sale, tocan con amigos, con bandas conocidas? ¿Cómo es la decisión grupal de decir, metemos esta fecha, ponemos este lugar, llamamos a esta gente? Y nosotros somos medio vagos por ahí, es como que... el otro día escuché una palabra, que no me la voy a acordar, pero es como que nos cae por ahí, nos cae una fecha, que nos invitan, y como que no tenemos o alguien que sí, que bueno, che, yo me voy a dedicar a buscar fechas, a arreglar con tales lugares, estos que el otro, si no, es como que no nos movemos tanto, me parece. ¿O no? No. Nos hace falta nos movemos, hacemos siempre una fecha apertura, una fecha clausura de año, que es así, son las dos que, digamos, buscamos, y después con algún hito, como en este caso cuando salga el material, presentarlo, pero no es que decimos, nos proponemos de ir a tocar a algún lado. Nos caen las fechas de suerte o de conocido. Serendipia es la palabra. Está. Serendipia, ¿cómo? Viste que son como sucesos que te... Y siempre, no, o sea, está bueno, nos invitaron a tocar en Pura Vida, eso fue una invitación que... también de una banda amiga, ahora que lo decís, con una banda amiga, con la del tanque. Con la del tanque. No sé si siguen tocando, sí. Sí, Ballet Cósmico. Ballet Cósmico. Y después también en Reyla, con... Tocamos con... Ah, que nos invitaron. La eso Encordada. Con La Encordada, sí. Nada, pero salió en buena fecha. Pasa que si nos pusiéramos a buscar más, saldrían. Aunque hoy, no sé, como todavía está medio complicado, me parece, el asunto de clubes y culturales y todo eso. Pero bueno. El no tema sé. Es que este año, al meternos con el disco y todos tener proyectos, bueno, sí. Bueno, aparte el guitarrista nuestro no vive acá. Hace 2 años que no está acá. Entonces viene los fines de semana a ensayar y se complica para poder tocar. Qué bueno que dijeron eso, porque justo estábamos abriendo un servicio de manager, donde buscamos fechas para las bandas. ¿Listo? Y bueno, cobramos un 70% más. Sabemos que no vamos a vivir de esto. Bueno, mejor entonces. Si ya lo saben desde un principio, está bueno aclarar. Así que bueno, a final del programa les presentamos un contrato, el señor Juan Irago, que está ahí parado, les da el papelito, ustedes firman, tranquilos. Sin leer. Sí. No es tiempo de la lectura. No es tiempo de la lectura, ya eso. Después se imprime, se firma al pie de la hoja y después se imprime. Claro, nosotros le damos solamente el papel para que ustedes lo firmen, arriba después le agregamos cositas, ¿no? Boludeces, digamos. Les quería preguntar acerca, hoy hablaban de la grabación. y que ya hablaban de que ya tenían algo grabado, ¿no? Aparte de este EP que están grabando ahora. ¿Hay algún lugar donde podamos escucharlos? ¿Algún Bandcamp? ¿Algún YouTube? En YouTube tenemos, como Piel de Mono, tenemos cinco temas tenemos. Y bueno, como la anterior formación que se llamaba Bisonte, tenemos otros, pero hoy en día, si nos vas a ver, seguimos tocando algunos de esos temas. Así que en YouTube tenemos como Piel de Mono y como Bisonte. Bien, podemos escuchar, ya estamos llegando a épocas finales, a horas finales de este programa. Podemos escuchar la zamba que nos tenían prometida desde hoy. Sí, vamos con la zamba. Ahora dicen que no la tocan. Está en YouTube. Esperen al disco, chicos. Cuando le mostramos a Seba, que Seba es bastante del folclore también, me dice, eso no es una zamba, Nico. Y bueno, pero arrancó como una zamba. Perdona a los que, obviamente, los que estudian. No, claro. En algún momento fue zamba. Y los que tocan. ¿Cómo se llama la zamba? La noche anterior se llama, o sea, jueves, no, hoy jueves. Puta madre. Bueno, pido disculpas por la voz, porque estoy medio, si te cuento que fui de gira con un coro, vos dirás, qué embole te pegaste, ¿no? Sí, alguna ciudad súper grande. Pero bueno, se sabe que, o les cuento, por ahí no saben, que en los coros, primero se canta mucho. Sí, sí, se escabia mucho. Mucha responsabilidad, sí. ¿O no? Sí, totalmente. Se escabia mucho. Se duerme poco. Se duerme poco. Cuando se escabia se grita mucho. Se grita entonces, mucho. Sí. No es tan nerd ir a un coro, está bueno. Músico, guitarra, alcohol, como que... Gastás más la voz en la previa que en el coro. Complicado el tema. Pero algo va a salir. Bueno. ¿Va a salir? Sí, vamos a la zamba. Se sintió un crujido que enmudeció el relato. No lo vi más perdido, fijó los ojos en algo. Vivió descolorido, pisó un montón de charcos, caminó entre dormido y se aferró al espanto. Cruzó tan rápido el cielo que no alcanzó a ver, y al fin se filtró un sonido, de nuevo volvió a creer que esa espina no duele, que su escudo es su voz, que escribiendo canciones se siente mejor. Se abrazó al delirio y amaneció asustado, fue opacando el brillo su corazón prestado. Se abrió una grieta en el piso y empezó a caer. Entonces hizo lo que quiso, su fuego volvió a encender. No la angustia la espera, no reprime el temor de saltar al vacío y sentir que hoy es hoy, que hoy respira más fuerte que la noche anterior, que el final se aproxima y es más fácil de a dos. Y esa espina no duele, y su escudo es su voz. Escribiendo canciones se siente mejor. ¡Epa! ¡Cuánta garra, amigo! ¡Cuánta garra, amigo! Lo último por ahí, pues ya que nos estamos quedando medio sin tiempo, por ahí para repetir las redes sociales, si alguien quiere enterarse, novedades del disco de Piel de Mono, por ejemplo, si alguien quiere escuchar los temas en YouTube, ¿a qué lugar puede dirigirse? En Facebook, en Instagram o en YouTube, buscando Piel de Mono, es el único usuario que, sí, que existe. Que se animó a poner Piel de Mono. Así que en ropa. O, claro, o en Mercado Libre una buena tela para hacerse un apago. Un pulgar para verano. Claro, quemá todo el presupuesto, pero se puede hacer tranquilamente. Bueno, les agradecemos un montón, Gastón Gómez, Nicolás Polich. Gracias por la invitación. Muchas gracias por el espacio. Y por nuestra parte nos vamos, querido Digan. Nos reencontraremos el próximo jueves a las 19, como siempre, para otra edición de Pachi Dermata. Chau. Desprolijo. Pintaré la tela de las distancias, de las distancias. Un accidente a punto de suceder.